Dile a las chicas que ya llegué. Con este ritmo que es picante. Dile a las chicas que ya llegué. Con este ritmo que es picante. Ajá. Mándale cumbia, compadre, mándale cumbia. Guapa. Dile a las chicas que ya llegué. Con este ritmo que es picante. Dile a las chicas que ya llegué. Con este ritmo que es picante. Se enloquece con mi música porque es picante. A las chicas les gusta porque es caliente. ¿Qué es lo que te pone mamacita a bailar? ¿Qué es lo que te pone mamacita a gozar? Si tú quieres mover los pies, marca mi teléfono que empieza con 3. Marca mi teléfono que empieza con 3. ¿Quién es? ¿Quién es? Soy el que te pone mamacita a bailar. Soy el que te pone mamacita a gozar. Si tú quieres mover los pies, marca mi teléfono que empieza con 3. Marca mi teléfono que empieza con 3. Una mano en la espalda, la otra mano en el piso, dando media vuelta, meneando la cola. Una mano en la espalda, la otra mano en el piso, dando media vuelta, meneando la cola. Baila, baila, controla, papá, controla. Oye, guacha. Mami, mami, mami, mueve. Mami, mami, mami, mueve. Mami, mami, mami, mueve. Mami, mami, mami, mueve. Claro que sí, claro que sí. La auténtica calidad con los bam bam. Mami, mueve tu cuerpo sabroso, ay qué rico es. Quiero mamacita que lo vuelvas a hacer. Mueve tu cuerpo sabroso, ay qué rico es. Quiero mamacita que lo vuelvas a hacer. Toda la chica con la mano hacia arriba. Ey nena, vamos a la pista. Toda la chica con la mano hacia abajo. Y ey nena, mueva lo que trago. Mami, mami, mami, mueve. Mami, mami, mami, mueve. Mami, mami, mami, mueve. Mami, mami, mami, mueve. Y aquí te dejo el sabor de Trula y los Bam Bam Mami. Mami, mami, mami, mueve. Mami, mami, mami, mueve. Mami, mami, mami, mueve. Mami, mami, mami, mueve. Él es el crack y es Bam Bam. Toda la chica con la mano hacia arriba. Ey, nena, vamos a la pista. Toda la chica con la mano hacia abajo. Y ey, nena, mueva lo que trajo. Tengo Trula y los Bam Bam Mami. Mami, mami, mami, mueve. Mami, mami, mami, mueve. Mami, mami, mami, mueve. Mami, claro mami, que sí. Mami, mueve. Muchísimas gracias, Bam Bam, por venir y grabar con nosotros. Muchas gracias, mi hermano. Mami, mami, mami, mueve. Mami, mami, mami, mueve. Mami, mami, mami, mueve. Mami, mami, mami, mueve. Ajá. Uh-huh.